El abismo de la obviedad. Los mejores momentos están en Bar Cábala, Guardia Vieja 3460, teléfono 4867-4742. Bueno, bienvenidos al Abismo de la Obviedad. Acá estamos en la tercera emisión de marzo. Y como le veníamos contando las semanas anteriores, durante este mes lo que estamos haciendo es pasando lo que nos parece lo más rico de las entrevistas del año pasado con las mejores bandas que estuvieron. En este caso es el turno de Gestalt y de un solista, Matías Foretia. Lo primero que van a escuchar es Gestalt, una banda que ronda lo heavy y hard rock, digamos, con un sonido muy clásico. Y lo segundo es Matías Foretia, un solista que tiene un sonido bastante folk. Esperemos que disfruten esta noche. Y siempre lo que decimos acá es que por más que sean muy dispares las músicas, lo importante es que compartan este espacio, donde no solo nos muestran su música, sino que aparte sus influencias o las cosas que les gusta escuchar. Para empezar entonces, Gestalt con ustedes. Ya volvemos. Mi nación nada en su cuerpo sin tatuar avenidas y la edad. Pero el abismo de la vida, dígame. ¿Es? Pero, ¿qué es? ¿No lo entiendes? Coño, ¿pero qué no lo entiendes? Es la misma de la ciudad, tienes que entenderlo. Bienvenidos al Abismo de la Obviedad, un programa de música y de músicos. Y esta noche estamos con los chicos de Gestalt. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Estamos con Peti, que es la voz y la viola de Gestalt, y Joel, los teclados. Bueno, venimos de escuchar Hombre Tatuado. ¿De dónde salió este tema? ¿Cuánto hace que lo tienes? ¿Un tema nuevo, viejo? A ver, cuéntanos un poquito. No, en realidad este fue uno de los primeros temas que armamos cuando se armó el proyecto. La idea surge a partir de un cuento de Borges. Ah, mira. O sea, medio metafóricamente habla de un tipo tatuado con toda la sabiduría del mundo en su cuerpo. Más sí, o ya o lo conozco. Más o menos explica eso. ¿Cuánto hace que vienen tocando Gestalt? ¿Cuánto hace que está? Y más o menos año y medio, dos. Estuvimos, al principio nos costó conseguir batero, tuvimos bastante... ¿Tuvieron problemas con baterista? Bastante, sí, problemas con baterista, y bueno, a partir del tercer, cuarto baterista que probamos... Bateristas especialmente. Sí, a partir más o menos, ya te digo, del tercer, cuarto baterista que probamos, quedó la formación que está ahora. ¿Cómo está formado Gestalt? ¿Cuántos son? A ver. Somos cuatro... Está Joel en el teclado, Marcelo Fontán en voz, sí. Y Daniel Martínez en batería, y bueno, yo en guitarra y voz. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hace Gestalt? ¿Cómo definen la música Gestalt? ¿Qué es? A ver, Joel, ¿qué es Gestalt? Digamos que es como una especie de rock progresivo. ¿Tiene influencias de eso? Influencias, digamos, de rock progresivo, tratando de adaptarlo a lo de hoy en día. Digamos, traer algo de lo viejo, pero modernizarlo. Modernizarlo, en cuanto a sonido, en cuanto a otro estilo de, o sea, una adaptación al rock progresivo de lo de ahora. No es lo mismo la de los 70. Claro, no. O sea, vendría a ser un rock progresivo pero moderno, con un sonido completamente moderno. Estuvieron tocando hace poco, cuéntenos fechas. No, venimos de dos suspensiones de por cosas. ¿Por qué? ¿Por el tema de reglamentación o por...? No, uno no sé qué problema hubo en este lugar, la ex Colorada. Sí, sí, ahí en Yerbal, ¿no? En Yerbal y Rojas. Yerbal y Rojas. La primera vez, no sé, hubo un problema ajeno a nosotros. Y la segunda vez, que después de un mes casi de esa primer fecha suspendida, corte de luz. ¿En el mismo lugar, no? En el mismo lugar, bueno. Sí. O sea, cuando tuvimos que volver a la fecha de esa suspendida, bueno, justo ese día, corte de luz, así que bueno. Mala leche. Sí, bueno. Mala leche. Viernes 13. Era viernes 13. Bueno. Peti, vos tuviste en diferentes formaciones antes de llegar a Gestalt. Contanos más o menos, sí, por cuánta banda pasaste. Tengo como 30 años de... O sea, pues vení de rock and roll. Sí, sí. Contanos, ¿por qué banda pasaste más o menos? Y así como conocidas o más o menos conocidas, Orions, que en esa época se llamaba Orions Beethoven, aún. Después... ¿Orion de qué año es más? Para que y es más o menos 74. ¿Y qué hacían en Orion? 75. Y era un power trio, yo cantaba únicamente, una cosa muy, muy pesada, estaba piola para la época, bueno. Bueno, después, qué sé, otra banda conocida que estuve fue El Reloj. Vos formaste parte de una de las últimas formaciones, ¿no? Sí, una de las últimas formaciones, por lo menos con Willy Gardi, que era sí. El líder. Bueno, después falleció. Yo después supe que se armó El Reloj con los integrantes originales, que estuvieron un tiempo tocando. Bueno, después no tuve más noticias. Después estuve en una banda Bubu, que fue una banda muy loca de los 80, y era una mezcla de Zappa con King Crimson. Siempre dentro del rock, digamos. Siempre dentro del rock, sí. Bueno, después estuve en Mordaz, que fue una banda muy, muy... O sea, no llegó a la masividad. A lo máximo, pero hicimos bastante fue ruido. Fue, o sea, con la última banda que grabé algo que sonó en radio y demás, ¿no? Hicimos giras. Fuimos a Uruguay, que se tocamos en La Falda. Año 86, 87. Y finalmente ahora con Gestalt. ¿De dónde ahora... sale Gestalt? ¿De dónde sale el nombre Gestalt? Bueno, el nombre sale, qué sé yo, una vez me prestaron un cuento, una novela, que tenía relación con la gestáltica. Me enganchó, me gustó. Averigüé qué era, bueno, la gestáltica. La gestáltica es una rama de la psicología que, qué sé yo, en esencia creo que lo que quiere expresar es que cuando se juntan cuatro o cinco edades en un objetivo son indestructibles. Esa es más o menos la fuerza hace. Claro, eso, más allá de que el nombre en sí me gusta, la palabra, sí, la sonoridad. Lo que define también me enganchó. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, contanos, Joel, vos tocas el teclado. ¿Qué teclado estás usando? ¿Hace mucho que tocas? ¿Cuándo arrancaste a tocar teclado? Y yo en realidad desde los 10 años. ¿Tenés ahora? Ahora tengo 24. Bueno, hace ya 14 años que estás tocando. 14 años estoy tocando. ¿Con qué estás tocando ahora? ¿Qué estás usando? ¿Qué teclado? Estoy con un teclado Yamaha y un Roland. Ah, dos teclados usas. Dos teclados. ¿Y vos, Peti, qué viola estás usando? Yo tengo una Jackson. Un sonido marcado, tiene una Jackson. Y una Ibanez. Bueno, qué sé, Marshall, pedalera. Rock and roll, sí. Con sus efectos, qué sé yo, estamos. O sea, siempre buscamos un sonido particular, ¿no? Bueno, el tema principal que vamos a escuchar de ustedes se llama Abismo. Justamente, mira, acá en el Abismo de la Obviedad vamos a escuchar Abismo. ¿Es un tema nuevo? ¿Lo tienen hace rato? No, también es uno de los temas más viejos, digamos, de todo el set que tenemos. uno de los con recordemos que están tocando ustedes hace cuánto, más o menos. Año y medio, ¿no es cierto? Así que este es uno de los primeros temas que arrancaron. Bueno, vamos a escuchar entonces, dejamos de hablar y escuchamos Abismo por Gestalt. Listo. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Mientras me iba sumergiendo en el mar. Bueno, venimos de escuchar a Gestal. Espero que les haya gustado acá en el abismo de la obviedad. Lo que sigue es Matías Foretier, un solista. Sonido simple con guitarras acústicas, algunas cosas de percusión y piano. Nos trajo su disco, que tiene un muy lindo packaging. Esperemos que lo disfruten a él también. Esto estuvo pasando a mediados del año pasado acá en el Bar Cábala, donde seguimos grabando los programas y se siguen haciendo, que queda en Guardia Vieja 3460. A partir de abril le contamos que vamos a seguir con nuestros días habituales y con la nueva programación. Sin amanecer, manteniendo un paso nivel. Te soñé, pero me olvidé de todo al despertar. Desata, por favor, las cuerditas que amarran mi alma. Ay, por favor, te lo estoy pidiendo bien. Una moto sin control, una flecha ardiente en otra dirección, una avalancha contra una pared, una desbandada al bajar del tren, un puente que ya no puede sostener. Te arranqué como se arranca una planta de raíz. Desata, por favor, las cuerditas que amarran mi alma. Ay, por favor, por favor, te lo estoy pidiendo bien. Desata, por favor, las cuerditas que amarran mi alma. Buenas noches, estamos acá en el abismo de la obviedad, bienvenidos. Estamos acá con Matías Foreiter, bienvenido Matías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, venimos de escuchar Lo-Fi de él. La verdad que un tema muy, muy lindo, muy tranquilo. Bueno, contanos qué es lo que haces, cuánto se lo venís haciendo. Bueno, yo soy cantautor, vengo tocando... Cantautor soy desde el 2000, diría, el 99. ¿Pero venís a la música desde antes? Sí, desde antes. ¿A qué edad arrancaste? 13 años. Empecé a tocar la viola, después tuve una banda, hacía heavy metal. Uy, a ver. Tocaba heavy metal, sí, qué cambio. Sí, sí, nada que ver. Y igual siempre escuché toda la música. O sea, sos un tipo amplio. Sí, sí. Y yo creo que al que le gusta la música, sí, no, le gusta, no, no discrimina, le gusta la buena música. La buena música puede estar en cualquier lado. Sí, inclusive el jazz, reggae, los tangos, folclore. Hasta hay buena cumbia también. Exactamente. Así que, y nada, bueno, vengo solista desde ahí. Tenemos un disco, Cuadros Improvisados, ¿no? Cuadros Improvisados. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Hace poco? Sí, es de este año, salió, lo empecé a grabar en enero y salió en junio. Fueron 6 meses. ¿Cómo fue el proceso del disco? Estuvo bien. Porque sos un, digamos, sos un solista, sí. Tocaste todas las cosas. Casi todo, igual siempre hay amigos ahí dando vueltas. Tengo una banda semi-estable, hay un batero que igual en este disco graba percusiones, y la mayoría de las violas las grabé yo, la mayoría de los pianos. ¿Qué metiste? ¿Violas, piano? Violas acústicas, pianos, laburamos también con algunos programas de samplers, vinieron percusionistas a tocar, Hay coros, hay siempre yo a mí me gusta invitar gente a los estudios, inclusive que ni tocan, vienen a escuchar y a estar un rato. Yo me lo tomo muy, digamos, me lo tomo en serio, pero ¿entras con una idea armada o a lo mejor esa gente puede llegar a modificar un poquito? A lo mejor no sé si puede meter algo así. Dejo el espacio libre, dejo un espacio marcado, pero que es libre y que más o menos yo hablo previo con la persona para donde quiero que vaya y claro, después le das más o menos el concepto del tema. Exactamente, que lo escuche y bueno, nada. Bien, fue una la verdad que es una experiencia, para mí grabar es una experiencia grata. Bueno, está muy lindo disco, estamos acá con el arte de tapa, parece con un sombrero y una guitarra. ¿Qué en vivo cómo te manejas? Hice presentaciones yo solo con la viola y con la presentación del disco fue con la banda. ¿Y la banda cómo está compuesta? ¿Qué músicos? De eso hicimos cuatro shows con la banda. Son Ezequiel Ferreira en batería, sí, Pablo Iglesias en bajo y Gabriel Rothbaum en pianos. Y con él intercambiamos. Hay temas que yo paso el piano y él agarra la viola y así, viceversa. ¿Proyectos a futuro que tenés alguna cosa pensada? Bueno, ya tenés un logro, sí. Tenés el disco, que es nuevito, sí, así sí. Que ¿qué proyectos tenés para... Ahora... No sé si para antes de fin de año alguna cosa, para el año que viene. Yo ahora iba a hacer algo en diciembre, pero voy a hacer un parate de diciembre, sí. Como de reestructuración y de balance, sí. Y va a ser todo el 2007, va a ser seguir presentando cuadros. Seguir presentando el disco. Viene el video... Se sube, sí, viene video. Se sube un videoclip. Sí, porque está bueno. Se y llama, hoy... ¿Sabes de ya de qué tema? O... The Lo-Fi, creo. The Lo-Fi, con el tema que arrancamos. Sí. Y bueno, se sube la página y. Estás armando también una página. Y va a haber. Hay algunos cambios de formación ahí. Estoy probando con otros chicos, pero hacer shows, seguir presentándolo y tocarlo y el año que viene afianzarlo, digamos, en vivo, ¿no? Sí, y seguramente ya el año que viene ya hay temas nuevos, ya para el 2008 tener el disco nuevo. Ah, bueno, muy bien. Estamos hablando del 2008, bueno, ¿no? Ya, qué volada. Estamos hablando más de un año ya. ¿Y el 2010? Y el 2010 hacemos una obra. Un gran red, quizás. Claro. Algo más así, más intimista. ¿Uno? No, tres. Bueno, que la verdad que muy bueno. Tenemos como mail para contactarte. A ver si no estamos... ciclotípicos@yahoo.com.ar, claro. ¿Sí? Esa es la forma, sí, de que la gente se pueda contactar, claro, con vos. Ciclotípicos es el disco anterior. Ah, tenés un disco anterior. Un disco anterior. Ahora vamos a hablar. Repitamos entonces. Dale. La forma de contactarte con Matías Foreiter es ciclotípicos@yahoo.com.ar. Contame del disco anterior. El disco anterior es el 2004... Y también es como Matías, no tenía el apellido en ese momento, no sé por qué. Y es más con banda, ahí hay temas más eléctricos, también nada, fue una experiencia copada, lo presenté, nos divertimos mucho, pero bueno, ahora estoy con cuadros. Claro, ahora estás con el nuevo disco. Bueno, la verdad, Matías, muchísimas gracias por haber venido a la misma novedad. Agradecemos de vuelta a David y Lucila de Cábala. Un bar que queda en Guardia Vieja 3460 en el barrio del Abasto. Una casa muy linda. Nos vamos a ir con el tema de Brian Setzer, Americano. Y bueno, repetimos de vuelta el mail para comunicarse con él. Es ciclotípicos@yahoo.com.ar. Esto fue El Abismo de la Obviedad. Cualquier solista o banda que se quiera comunicar con nosotros, ya saben que nuestro mail es elabismodelaobviedad@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Criatura, el abismo de la obviedad. Cada vez más cerca de la superficie. Una realización de Jorge Montes. ¡Jorgito!